Bueno, volvemos con No te ahogues después de este tema que pasamos. Y estamos aquí en entrevista con Esteban Marchese. ¿Cómo te va, Esteban? Hola, ¿cómo andás, Agustín? Entrenador de equipo de hockey subacuático, así es. ¿Qué sí. equipo está entrenando, Anguila? Bueno, estamos acá en la provincia con un equipo que se llama Sea Riders y bueno, llevamos 3 años en el medio. Y bueno, estamos poniéndole mucha pila a este deporte que, bueno, por ser tan amateur, cuesta tanto que se difunda y se divulgue. Ajá. Un deporte que está en auge aquí en la provincia de Mendoza y que cada vez va ganando más adeptos. Esto también gracias a la difusión que hacen ustedes y al empeño que hacen porque se conozca y para que traer más gente a entrenar. Contanos, para gente que no sabe, ¿en qué consiste el hockey subacuático? Bueno, te cuento. El hockey nace en 1954. Esto es una derivación del buceo. La gente que practicaba el buceo, de repente al ver y al sentir que era una actividad muy sedentaria, bueno, empezaron a intervenir con algunos, a meter algunas cosillas dentro del medio acuático, por ejemplo, palos, tejos, bueno. Y ahí se fue creando el deporte. Bueno, hoy en día es una actividad que se juegan mundiales a nivel, a nivel mundial, se están jugando mundiales. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Acá en Argentina lleva más de 25 años, en Mendoza, en nuestra provincia, tiene ya 12, 13 años. Y llevamos a los que estamos, enseñando este deporte. Lo hacemos con pasión, garra y bueno, mucho corazón, porque bueno, no hay más. Necesitamos ponerle mucha garra a todo este tema. Uh-huh. ¿Y dónde entrenan ahora en este momento? Bueno, el hockey se entrena en una pileta, se estipula una pileta de 2 metros de profundidad, donde se puede jugar, se juega con una bocha o un tejo, se juega a 2 metros de profundidad, se juega con un stick, un guante, una protección y aletas. Las aletas hacen la propulsión abajo del agua. Aletas serían las famosas patarranas. Las mal pronunciadas patarranas, son aletas. Y bueno, se usan para dar propulsión abajo del agua. Y se juega un equipo 6 contra 6. Y bueno, hay arcos dentro de la pileta. Ajá. ¿Y existen acá en Mendoza las condiciones necesarias para que se desarrolle este deporte? Con esto me refiero a infraestructura y competitividad también. Bueno, la competitividad viene del lado de los mismos jugadores que están generando y desarrollando el deporte. ¿Cuántos equipos hay? En este momento en Mendoza tenemos 3 equipos, Anfibios, que está comandado por los chicos Femenía, Equal, con los chicos, con Mauri, Facu y Francisco, que lo llevan muy bien a cabo. Y bueno, yo estoy con Sea Riders junto con colegas como Gabriel y Sergio, y hoy día me están acompañando 4 instructores que son Paula, Fernando y Tano. Ajá. Y bueno, mira, la semana pasada se llevó a cabo una competencia nacional en el CENAR de Buenos Aires, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia. Bueno, estuvimos participando en el CENAR y fueron 2 equipos de Mendoza. Fue una experiencia muy buena porque fuimos a competir en un medio acuático donde realmente se puede practicar el deporte. El CENAR reúne las condiciones ideales, tiene 2 metros de profundidad, 50 metros de pileta parejos. Y bueno, se congregó a más de 18 equipos a nivel nacional, entre Rosario, Buenos Aires, Mendoza. Así que bueno, la verdad que lo pasamos muy bien. Mendoza se quedó con el campeonato, digo Mendoza porque me siento parte de claro. la gente de Anfibios, los chicos del masculino ganaron en el Elite y las chicas también participando pudieron ganar el campeonato. Quiere decir que está teniendo un muy buen nivel acá en Mendoza de esta actividad. Se puede decir que no solamente hay un buen nivel, sino que también se puede decir que en Mendoza está la mayor parte de la selección, dado y hecho que gracias a que estos chicos que hoy día están representándonos a nivel mundial, lo empezaron a jugar al deporte desde muy temprana edad. Y hoy lo que se aconseja, que es lo que yo te vengo a traer a la radio, es que a todos aquellos que tengan la oportunidad de mandar a los niños, a los chicos, a los natatorios para aprender este deporte, estamos intentando involucrarnos junto con la gente, algunos natatorios, para que se pueda seguir continuando con esta actividad que es muy linda. Y la verdad que hay mucho compañerismo, hay mucho apoyo y bueno. Bien, ¿y a dónde me puedo contactar para para ir a hacer este deporte, para que haya gente que se interesó bueno, en esto? Nosotros estamos, el equipo nuestro funciona en las inmediaciones del gimnasio número 1, gracias a la posibilidad que nos da el gimnasio número 1 de estar ahí en el natatorio. Estamos los lunes y los viernes de noche a partir de las 22 horas para los que es adultos, y invitamos a todos los chicos, a los pequeños de entre 9, de 8 a 14 años, que se acerquen, que pregunten por nuestro equipo. Sea Rider es el equipo. Estamos en Facebook, la página es Sea Riders, y bueno, la idea es que se acerquen y pues pregunten, porque se están creando las divisiones inferiores. Bueno, queremos que llevar a cabo y adelante toda esta ejecución del deporte, y bueno, que tanto nos gusta y nos apasiona, es la verdad. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Esteban, por acercarnos a nosotros lo que es esta actividad, este hockey subacuático, que tan poca difusión tiene acá en la provincia. Y bueno, acá desde la radio le vamos a hacer una buena mano para que se conozca. Te prometo mandarte jugadores que realmente son los que más representan. Sí, encantado. Yo diría, yo como técnico, mi función es tratar de que esto se siga difundiendo, tanto a nivel argentino como al nivel mendocino. Mirá, Esteban, te quería hacer una consulta en base al tema del hockey subacuático. ¿El deporte es exclusivo para hombres o también lo pueden practicar mujeres por igual? La verdad que es muy buena la pregunta que me haces, porque la inserción del género es lo que se apuesta en todos los deportes. Nosotros tenemos equipos femeninos y masculinos, tenemos equipos combinados, jugamos de manera combinada y entrenamos de manera combinada, tanto para mujeres como para hombres. No discrimina, no hay discriminación en nada, claro, en absoluto. Y bueno, tanto igual que lo único que sí nos importa mucho es el tema de que las personas que estén yendo a acompañarnos en esta actividad tengan seguridad más que nada y protección en el medio, que claro, Generalmente cuentan con instructores, claro, para hacerlo. Mira, te hago otra consulta, me pongo en situación. Yo quiero ir mañana a la pileta, ¿sí? A aprender hockey. ¿Caigo con mi mallita, las antiparras, o necesito un equipo específico? ¿O ustedes nos posibilitan un equipo? ¿Cómo es la situación? Bueno, te cuento. En primer orden, solamente con las antiparras y la malla podría estar produciendo el deporte. Lo bueno que tenemos en los equipos que estamos en hockey, que ya tenemos disponibilidad de materiales para toda la claro, gente que se nos está acercando, tanto aletas como protecciones, así como tejos. Y bueno, lo que más importa es tener el espacio acuático para poder desarrollarlo, que es lo fundamental. Con tu voluntad, con tus ganas y tu malla y antiparra, puedes comenzar el deporte. Además de jugar, también se entrena. O sea, tiene una preparación física previa antes de jugar los partidos, digamos. No es sí, que uno solo se mete bajo el agua y... En los comienzos era muy divertido, porque te metías bajo el agua y no entendías nada. Hoy día la actividad ya te lleva a querer ser un poco mejor, a querer aplicar habilidades. Y bueno, hoy día tenés ese estigma de competición que lo llevan todo en general. Normalmente lo llevan todos los deportistas, este estigma de competición. Estás en los deportes porque te gusta competir, y bueno, esto no es algo que lo dejas al azar. ¿Y cómo se entrena la apnea? Algo que es fundamental acá en este deporte, que obviamente se juega bajo el agua. ¿Cómo se entrena esas ganas de salir a respirar, de esas ansias de tomar un poco de aire y poder aguantarlo y mismo estar jugando abajo? En realidad... ¿Cómo convivís con esa desesperación de la falta de aire? Convivimos mal pegado, porque sabemos que es una actividad de riesgo, que sabemos que estar suprimiendo el aire para jugar un deporte es algo que nos está incapacitando, o sea, notablemente la capacidad de respirar, de vivir. Entonces, nada, es algo que se entrena, se fundamenta, se instruye y se logra con un tiempo, una predisposición y todo, se logra entrenar esa apnea. Está buena la pregunta.